mucho más. Dime si has pensado alguna vez que yo tengo un corazón que necesita tu aliento. Yo no sé qué será, yo no sé qué vendrá, si tú te alejas de mí. No sé qué pasará, ni qué sucederá, si no te apiadas de mí. Oye, tú sabes que me gustas mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Oye, tú sabes que te quiero mucho más. Alguna vez que yo tengo un corazón que necesita tu aliento. Yo no sé qué será, yo no sé qué vendrá, si tú te alejas de mí. No sé qué pasará, ni qué sucederá, si no te apiadas de mí. Oye, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Oye, tú sabes que te quiero mucho más. Mucho, mucho, mucho, mucho. Oye, tú sabes que te quiero.